Pero che economia vagante. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el espacio de economía política, economía crítica, economía heterodoxa, no sé, ya no sé cómo llamarle. Recién le decía a nuestro invitado, economía anticapitalista podría ser también. Pero últimamente me casé con el concepto de economía de los trabajadores, así que vamos a terminar, yo creo que instalando aviso al tiro de DJ Clotario cuando organice las clases de la escuela sindical para el otro año, ponga ahí economía de los trabajadores, hacer lo que va a impartir Econo Nuestras, ¿eh? Ahí tengo tu la aprobación. De DJ Clotario, la mitad del alma de este espacio, así que a quien le aprovechamos de mandar siempre nuestro primer y afectuoso saludo desde la sala, Clotario Blest, aquí en la CGT, la Confederación General de Trabajadores. Hoy día, 23 de octubre, estaremos conmemorando una efeméride un poco distorsionada en el tiempo calendarístico. Esto lo digo porque vamos a hablar de la Revolución Rusa, pero la Revolución Rusa en el calendario gregoriano que utilizamos prácticamente todo el mundo, creo, es como una colonización de Occidente en realidad, en el calendario gregoriano la Revolución Rusa ocurrió como ahí por el 7 y 8 de noviembre, 7 y 8 de noviembre del 1917. Pero siempre se habla de la Revolución de Octubre porque yo antes usaba en el calendario juliano, si mal no me equivoco, y calzaba con el 24 y 25 de octubre. Y día que es 23, nos adelantamos y vamos a hablar entonces de este acontecimiento, quizás el más importante del siglo XX. El otro gran episodio de nuestra historia, el último tres siglos junto con la Revolución Francesa, no lo sé. ¿Puede ser un poco sesgado occidental esa visión? No lo sé. En fin, lo importante es que en el día de hoy, para hablar de esto, tenemos a dos invitados. Nos acompañan Paz Morales, historiadora. ¿Cómo estás, Paz? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos a Joao Charán, cientista político. ¿Cómo estás, Joao? Muy bien también. Reiterar los agradecimientos por la invitación a participar de este espacio. Ambos pertenecen al Comité 100 Años. Pueden buscar ahí las actividades, Comité con K. Comité 100 Años, y ellos están realizando un ciclo de charla, ciclo de discusión, ciclo de foro, pero preferiría que usted mismo hiciera la invitación porque este comité, primero que nos cuenten cómo se creó el comité, a raíz de qué, etcétera, aprovechen mandar saludos al resto de las personas del comité, y también nos cuenten un poco las actividades que están desarrollando, cuáles ya han desarrollado, e inviten a las que se van a realizar justamente también en conmemoración de la Revolución Rusa 100 Años. Sí, bueno, primero saludar a todas y todas quienes están acompañando la transmisión del día de hoy de este programa. Para nosotros es un privilegio también poder participar en esta instancia, pues uno de los leitmotiv que tuvimos al momento de plantearnos la realización de un espacio de discusión sobre los 100 años de la Revolución Rusa era precisamente multiplicar los espacios donde se pudiese conmemorar este acontecimiento histórico de trascendencia significativa para la clase trabajadora finalmente, pues. Es por lo mismo que aprovechamos también de invitar a todos quienes nos están escuchando en estos momentos a lo que queda de los seminarios taller, que es el nombre que nosotros con el cual nosotros bautizamos las actividades que estamos realizando. Podemos también ahí referirnos un poco por qué le pusimos ese nombre. ¿Qué es el espacio del Comité de los 100 Años? Es un espacio de confluencia de voluntades que por su trayectoria personal, profesional, militante, tienen un interés por abrir espacios de reflexión en torno a los 100 años de la Revolución Rusa y hacer converger en esos espacios de reflexión a un sinnúmero de fuerzas políticas que hoy se plantean la tarea de iniciar un proceso revolucionario en nuestro país. ¿De qué manera diferimos un poco de otras iniciativas? Porque en el marco de estos 100 años también se están realizando otros espacios de reflexión. No somos una tradicional coordinadora de fuerzas políticas, por ejemplo, que a través de su orgánica se planteen el desafío de iniciar actividades de esas características, pero tampoco somos un espacio completamente académico como el que se está desarrollando a través de las facultades de ciencias sociales de muchas universidades, que se proponen reflexionar en torno a los 100 años de la Revolución Rusa, pero desde una perspectiva en la cual no está sobre la mesa, en caliente, lo que son las necesidades concretas para la reconstrucción de un movimiento popular, obrero, como se le quiera llamar, para la realidad chilena. Entonces, es una especie como de mixtura que tiene tanto un componente que no se puede negar que es un componente académico propiamente tal, pero siempre intentando reflexionar en torno a las tareas políticas que emanan para las fuerzas que se proponen cambios radicales en nuestra sociedad. Yo diría que eso es más o menos el comité y el ánimo, de alguna forma, que nos inspira a realizar estas actividades. Sí, yo me gustaría agregar también que cuando nosotros nos juntamos, a propósito de pensar qué hacer para los 100 años, nos juntamos porque teníamos algún grado de confianza en cuál era nuestra opinión o perspectiva sobre la importancia de la Revolución Rusa como un insumo para la reflexión actual. O sea, nosotros, si nos encontramos, es porque tenemos una trayectoria también de organización en distintas organizaciones políticas, sociales, que viene dada por nuestra experiencia histórica. O sea, nosotros nos encontramos desde secundarios trabajando juntos de alguna manera al alero de las movilizaciones estudiantiles del 2006, 2007, 2008. Después entramos a la universidad y seguimos participando de alguna manera en esos centros de estudio con la misma convicción activa, ¿cierto? Después nos fuimos también vinculando con nuestros lugares de trabajo, con otro espacio, y así hemos ido creciendo nosotros personalmente. Hemos ido fortaleciendo nuestra fuerza política, yo creo, a partir de la organización, de la capacidad de ir creando nuevos espacios. O sea, todos hemos seguido un poco nuestra vida por nuestro propio carril, y de repente nos encontramos y nos dimos cuenta que era una buena instancia para juntarnos, para juntar fuerzas, y en función sobre todo de que veíamos que no había un lugar, ni siquiera las universidades muchas veces, ni una plataforma que nosotros dijéramos, acá está lo que a nosotros nos gustaría escuchar o decir de la Revolución Rusa a 100 años. Nos parecía además que el número 100 es importante, o sea, decir, se cumple todo un ciclo que ha tenido experiencia de toda índole los últimos 100 años, desde que estalla la Revolución Rusa. Entonces nos parecía que era un momento también de parar, término histórico, y decir, ya reflexionemos de qué nos sirve todo esto, porque ha sido tremendo para la historia de Chile sobre todo. Entonces nos dimos cuenta que tal vez el lugar que nosotros estamos buscando no estaba, porque había que construirlo, que había que hacer que existiera. Entonces ahí fue cuando decidimos juntar fuerzas y sobre todo hablar en un lenguaje que no es el que se está hablando. Y por eso ahí quiero hacer también el gancho con la modalidad que nosotros tenemos con el taller, que es un seminario-taller, sí, justamente, ¿no? Para romper con estas lógicas de la construcción del conocimiento, de la reflexión política, muchas veces súper académica o muchas veces muy anclada en las plataformas político-ideológicas muy clausuradas de cada organización. Eso como que nosotros lo rompimos también, porque dijimos, somos distintos, nos hemos encontrado en distintos espacios porque tenemos coincidencias, pero también tenemos distintas perspectivas, y a la vez no queremos repetir las reflexiones súper rígidas y que nadie entiende por lo demás cuando se habla en términos muy académicos. Entonces dijimos, ya, necesitamos formarnos, tener información sobre la Revolución Rusa también. ¿Cuánto nosotros estudiamos en la universidad o en el colegio sobre la Revolución Rusa? Y si nosotros no lo estudiamos, imagínate quién. Entonces dijimos, tenemos que informarnos, y para eso inventamos esto de la modalidad seminario. Es decir, vengamos, traigamos expositores, que invitemos a propósito de temas que ellos puedan tensionar y que nos entreguen mucha información, aprovechar la información, para después, en un segundo bloque, trabajar en una modalidad de taller. Es decir, ya no solamente escuchar a alguien que te viene a contar, ¿cierto? Y que tú te vas para la casa y te quedas solamente a ti, sino que aprovechar justo en ese momento en el que uno está incorporando todas estas reflexiones e información, aprovecharlo para conversarlo, discutirlo, pero a la luz de lo que nos está pasando hoy día. Eso para nosotros es como un poco lo más importante de esta experiencia que estamos teniendo, que ya tiene 2 semanas de desarrollo, y que por lo menos hasta ahora lo que ha logrado generarse ha sido eso. El taller es la materialización de las reflexiones, justamente porque es donde compartimos, sabiendo que tenemos muchas posiciones distintas, pero que tenemos la capacidad humana de encontrar lógica o puntos de coincidencia que nos permiten a la vez construir nueva información y nuevos conocimientos. Así que eso como un poco también para complementar lo que trata de hacer esta invitación de taller y seminario. Ustedes llevan ya 2 seminarios taller, ¿no? Sí. ¿Qué temas fueron los que han abordado hoy? Hasta el momento, la primera sesión se trató sobre transición socialista, que es básicamente la forma en la que quisimos denominar el proceso que se inicia tras la toma, el asalto al poder que hacen los bolcheviques, cuando se plantean ya concretamente cómo gestionamos, cómo organizamos la construcción de una sociedad distinta. Y allí se abren reflexiones súper profundas que se han puesto a poner sobre la mesa en un sinnúmero de procesos posteriores que se han propuesto la construcción de una sociedad distinta. Pensar en Cuba, pensar en lo que fue en su momento China, incluso en la actualidad, Venezuela, Bolivia, que con sus particularidades, ellos se plantean una apuesta de construcción de un socialismo del siglo XXI, como lo han querido denominar. ¿Cuáles son, nos preguntábamos nosotros, las características que nos pueden permitir definir, delimitar, discernir si estamos frente a un proceso que avanza en esa dirección o no? ¿Cuáles son los desafíos y de qué manera podemos resolverlos según los elementos que nos han entregado la experiencia histórica de muchos pueblos que se han planteado ese desafío? Entonces, eso es más o menos que hicimos englobarlo en transición socialista y tiene que ver con cómo organizamos la economía, cuál es el rol del Estado, cuáles son los mecanismos bajo los cuales podemos propiciar una participación protagónica de la clase, del pueblo, etcétera. La segunda sesión, muy en la línea, tenía que ver con la estrategia revolucionaria. Allí la invitación que se le hizo a los expositores, como también al conjunto de los participantes en el momento taller, tenía que ver con cómo concebimos el poder y de qué manera somos capaces de iniciar un proceso de disputa de construcción, entendiendo que ahí también se abre un abanico de apuestas estratégicas diferentes al seno de la izquierda revolucionaria, y que cada una de ellas tiene también sus propias particularidades. Para algunas el poder es algo que se toma, que se disputa, para otros el poder se construye y se prefigura a través de prácticas que desde ya dan cuenta de relaciones horizontales y democráticas de plantearnos entre pares, y ahí ya hay un debate. Entonces, más o menos ese fue como el debate que quisimos abordar en el momento de estrategia revolucionaria. Y lo que nos queda por delante, la pregunta por el sujeto, es quién es el sujeto que hace la revolución, quién padece hoy los condicionamientos estructurales, las propias de las contradicciones reales del capitalismo en la actualidad. Y para terminar, finalmente, con la pregunta por la organización. Ya habiendo definido más o menos cómo visualizamos el tránsito hacia una sociedad distinta, cuál es la estrategia, el camino que vamos a seguir para construir esa sociedad, cuál va a ser el sujeto protagónico, la fuerza material dirigente de ese proceso, preguntarnos después cuál es la forma orgánica que debiese adoptar para canalizar esos cambios a los que aspiramos. Pues tiene de alguna forma una secuencia lógica que hicimos darle a los distintos talleres, a las temáticas a abordar en los distintos talleres. ¿Ustedes sienten que ha estado el debate? ¿Cómo definirían ustedes que ha estado el debate en las dos actividades que han realizado? ¿Intenso? No sé, pongan ahí el adjetivo que quieran. Yo, así si me preguntáis, lo primero que se me viene a la cabeza es humanidad, emocionalidad. ¿Sí? Como que yo creo que ha sido muy emotivo, tal vez desde mi propia percepción. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de transición socialista, lo que hacemos es ponernos en contacto con un montón de gente que está muy convencida de que el capitalismo no va más, que no puede seguir operando como el agente estructurante de nuestras vidas. Y eso es súper bonito, porque es decir, nos estamos encontrando con esa convicción para decir, ¿cómo nos transformamos nosotros? ¿Cómo hacemos para que nos sigamos repitiendo no solamente el sistema económico sobre nosotros, porque escapa de nuestro control cuando estamos aislados y solos, ¿cierto? Sino cuál es la tarea que tenemos ahora para dar ese paso de decir, ya, me decido y me junto con otros y con otras para ver cómo lo hacemos. Y eso es emocional, es como muy emocionante, porque en el fondo lo que se ha dado como debate y como discusión ha sido muy desde la experiencia concreta. Acá ninguno de nosotros, me imagino, que nos mueve solamente un afán racional, decir, ay, ¿qué es lo que me gustaría en términos abstractos para mi vida? Sino una cuestión súper de carne, de piel, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestra experiencia histórica y nuestra condición histórica de clase. Entonces, encontrarnos, hablar en estos términos con tanta soltura, sobre todo, de lo que nosotros queremos para nosotros como colectivo, es bonito. Y cuando, por ejemplo, hablamos de la estrategia, yo creo que junto con esa se van sumando emociones porque la gente también se repite. Entonces, junto con esa hermandad tal vez que se va generando, ese nivel de confianza, se van poniendo más a disposición reflexiones mucho más profundas, que muchas veces nosotros somos súper tercos para dialogar. Que porque otro u otra persona u otra organización tiene otro planteamiento estratégico, generamos muchas veces divisiones irreconciliables. Y eso pasa, es parte del escenario actual de la organización política de izquierda en Chile. Y en muchas partes, y tiene que ver también con lo que nosotros hemos identificado como los golpes que ha recibido la izquierda. Y no solamente izquierda como organización política orgánica, sino que la clase trabajadora, la clase popular, a lo largo de estos últimos 100 años, donde se ha demostrado que existe la fuerza creadora y el potencial creador para revolucionar la sociedad. Entonces, como en resumen, yo tuviera que pensar en cómo se ha dado, qué es lo que se ha generado. Se ha dado un montón de humanidad, de emotividad, de fraternidad, de compañerismo y sinceridad, sobre todo, ¿sí? lo que yo podría destacar. Miren, interesante. Bueno, vamos más adelante, vamos a seguir hablando un poco de las actividades, especialmente para que vuelvan a realizar la invitación para este sábado, sería la tercera sesión seminario-taller, ¿no es cierto? Y la otra sería la semana subsiguiente, ¿no? 4 de noviembre, sábado 4. De noviembre. Así que ahí van a estar tanto Paz como Joao ayudándonos a acercarnos a este proceso histórico, quizá, insisto, uno de los más trascendentes o el más trascendente de los últimos 100 años, casi sin discusión. Casi sin discusión. pero vamos a ir a nuestra primera pausa musical. ¿Les parece? Hoy ya tenemos una selección musical, pero yo aprendí un montón haciendo esto. Les cuento al tiro. Curiosamente, no vamos a ir con algo ruso. Vamos a ir con algo de origen ruso. Vamos a ir con Quilapayún. Y esta es una versión de un tema ruso que originalmente se llama... perdónenmelo, no creo que haya más hablante, o sí. Tengo amigos que me podrían jugar esto, pero es Padolinam y Pa. No, ya olvídate. Pero lo que quiere decir, y es conocida como Por Montañas y Praderas, que es una canción que cantaban en la época de la Guerra Civil, cuando se estaban enfrentando al ejército blanco, digamos. Bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante, ¿no? Hay que empezar ya a tirar algunas, porque de repente uno habla y hace el contexto, pero hay actores en la historia de los cuales uno habla, pero después no explica de dónde viene. Vamos a estar hablando un poco de eso, pero esta canción la cantaron en esa época y Quilapayún la interpretó en esta traducción que se llama Por Montañas y Praderas. Y volvemos a conversar aquí con los compañeros del Comité 100 Años. La enemiga posición, rojo el bosque de banderas, en la marcha rumbo al sur, son los obreros en armas, partisanos del amor, son los obreros en armas, partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, echaremos al mar. Quedará en la leyenda esta guerra, este volcán, los días de Balachayev, los soldados del Soviet, los días acabaron los bandidos. la marcha ha terminado. ¡Viva la revolución! Nuestra marcha ha terminado. ¡Viva la Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Volvemos aquí con nuestros invitados, Paz y Joao, de Comité 100 Años, este grupo que yo diría autoorganizado, que está realizando quizás, así como los soviets organizaron la sociedad rusa en pleno gobierno provisional, porque había que hacerlo. Ah, bueno, sí, algo leí antes de hacer esta entrevista. Así los muchachos también han tratado de cubrir... una necesidad, obviamente, porque ¿cómo se van a acelerar los 100 años y que pasara tan piola? Al final la gente se va a quedar con la impresión, que les aseguro que va a sacar, no sé, Canal 13 o el Mercurio el domingo, no tengo idea, si es que no ha salido ya. No, bueno, no tengo idea. No nos manejamos mucho con los... es que no son ni colegas. En fin, yo creo que igual... obviamente es súper importante para quienes... estamos viviendo esta, creo que decirle efeméride es como bajarle un poco el pelo, pero lo voy a seguir llamando así. Viviendo este efeméride, digamos, especialmente con la trascendencia que tuvo, y como lo dijeron muy bien ustedes, por ejemplo, para el proletariado chileno incluso, a grandes rasgos, bueno, latinoamericano, en fin, y su gran importancia, creo que sería bueno como situarnos un poco justamente en la historia, retroceder, pero no necesariamente retroceder 100 años, quizá un poco más, no sé, eso se los pido a usted, para entender un poco qué llevó a esta eclosión, digamos, a este levantamiento popular en Rusia. Yo siempre parto de pensar, obviamente, que hay un antecedente directo, que es una revolución 12 años antes, en 1905, o un intento de revolución, que hay una autocracia zarista que lleva 300 años en el poder, con mucha represión. En fin, les dejo el micrófono para que me ayuden un poco, y a quienes están escuchando, un poco a entender qué factores llevaron a la toma del poder por parte del proletariado ruso. Sí, bueno, cuando se habla de revolución rusa, yo creo que uno de los primeros resguardos que hay que tomar es que precisamente esta no inicia en 1917. Si bien hoy día estamos celebrando 100 años, tomando como hito lo que fue octubre de 1917, la revolución rusa tiene su germen en un proceso de mucho más largo aliento que se venía gestando en la sociedad rusa desde muchas décadas atrás. Sin ir más lejos, los propios esfuerzos organizativos de la clase obrera, de Lenin, uno los puede ir identificando por 1898, cuando empieza ya a elaborar teóricamente un análisis de lo que es la realidad socioeconómica en la que se encuentra Rusia, y los primeros esfuerzos por levantar círculos obreros en las incipientes fábricas que habían en la Rusia zarista de esa época, y como herederos de lo que venía siendo muchas décadas atrás del populismo ruso. los revolucionarios rusos que antecedieron de alguna forma a Lenin se caracterizaron por tener un diagnóstico que ponía su énfasis, su predominancia en la figura del campesino, uh-huh. a propósito de lo que se reconocía como las particularidades de la sociedad rusa y claro. la forma comunal de organización que tenían los campesinos, que para algunos podían prefigurar un tránsito hacia el socialismo que no pasara por la evolución histórica como más esquemática, etapista, que muchas veces se visualiza el desarrollo de las sociedades occidentales. Y eso marcado por una práctica política muy ligada al terrorismo individual. Uh-huh. El propio hermano de Lenin falleció, fue víctima de la represión del zarismo a propósito de involucrarse en ese tipo de acciones de los revolucionarios de la época. Allí se empieza a gestar ya esta fuerza incipiente de organización de base desde abajo de los oprimidos por el régimen zarista. Y se proyecta ya desde 1900 para adelante, cuando se empiezan los primeros esfuerzos por aglutinar estos círculos obreros que en algún momento se difuminaron por Rusia. El famoso libro de Lenin, El Quehacer, que muchas veces se caricaturiza como uno de los elementos donde se plantea el ejemplo como de partido centralizado, disciplinante. Tiene un poco ese enfoque precisamente porque el estado en el que se encontraba la organización de la clase en Rusia se caracterizaba por su desorganización. Era necesario poner el acento en un esfuerzo por centralizar ese conjunto de iniciativas en un órgano único de dirección que permitiera impulsar las luchas que en ese momento ya se estaban emergiendo así como germen en la sociedad de la época. Y allí es donde yo creo que parte más o menos, o desde donde se debiese tener como consideración al momento de plantearse lo que fue la Revolución Rusa, que fueron los antecedentes inmediatos propios de la Revolución de 1905. Como, yo creo que ese es más o menos el panorama del cual hay que partir. Sí, no sé si, sí yo lo que me gustaría agregar, de repente, a propósito de nuestro interés en la Revolución Rusa, uh-huh. y yo creo que es muy importante para comprender causas, el desarrollo del pensamiento marxista. Sin Marx, nosotros tal vez no estaríamos pensando, teniendo la capacidad de observar los elementos que condicionan nuestra realidad, como lo tenemos gracias a la disposición de su escrito. Que nosotros tengamos, y lo mismo pasa con la Rusia zarista, el sistema de explotación que se implementa tras la instauración del capitalismo, para su propia reproducción requiere que nosotros como sujetos explotados no tengamos la capacidad de mirar cómo opera sobre nosotros y sobre nuestra vida, y por lo tanto que no tengamos mucho menos la capacidad de comprender que efectivamente sí tenemos un potencial creador, constructor, que nuestro trabajo tiene un valor, ¿cierto? Porque si no, no sería tan fácil que se nos fuera arrebatado. Entonces, para nosotros, y personalmente para mí también, el desarrollo del marxismo y de las ideas de Marx, pero también la apropiación de la teoría para la praxis revolucionaria, es una cuestión que es sin duda uno de los elementos que más requieren profundización en el análisis hoy día. El cómo es posible que los seres humanos seamos capaces de evaluar nuestras condiciones de vida y de construir alternativas y estrategias de superación de las condiciones en las que nos encontramos. Esa condición humana es la que nosotros tenemos, con la que tenemos que lidiar constantemente hoy día en pleno siglo XXI. Entonces, por eso también nos parece tan importante, en términos de causa de la revolución, es pensar qué es lo que causa una revolución. Cómo podemos tomar herramientas que nos permitan efectivamente revolucionar la manera en la que estamos viéndonos expoliados, explotados. Yo me acuerdo que había una época que muchos compañeros me hablaban de condiciones objetivas y subjetivas. Entiendo que parte de las condiciones objetivas obviamente tiene que ver justamente con, bueno, la pobreza, digamos. El hecho de las incipientes fábricas hace que migre gente del campo a la ciudad y un campo parece que bastante postergado, porque como mencionaste tú, el movimiento populista, que no se confunda con la... Es que hoy día estamos invadidos con esa palabra, sí. Pero que no se confunda, estamos hablando de una organización que en su traducción al español se llama así, populista, era netamente campesina, incluso creo que en su germen buscan como una transición más pacífica, pero después como que empezaron a adoptar otras medidas a raíz de la represión. Eso es lo que me acuerdo yo alguna vez haber leído. Pero en justamente en torno a la teoría, y eso es lo que le iba a preguntar. El hecho de que parte importante del éxito de la Revolución Rusa haya sido, o quizá el protagonista haya sido los mismos rusos, por más que nosotros le demos valor a los teóricos, es porque de alguna manera ellos en algún momento optaron por autoorganizarse, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llega a eso? Esa es una pregunta, no sé, se las dejo. Sí, yo creo que tiene que ver con un largo proceso, como decía yo, como de aprendizaje, de autoorganización en la propia lucha. O sea, sin ir más lejos, los soviets sorprendieron a los propios bolcheviques en 1905 porque resultaron ser más bien una demostración de la capacidad creativa de la propia clase obrera, y que tensionaba incluso a muchos de los cuales planteaban que la espontaneidad de la clase era incluso a veces contrarrevolucionaria. Ahí hay un debate que creo que está planteado incluso en el quehacer de Lenin, que tiene que ver como la dicotomía entre espontaneidad y conciencia. Muchas veces se plantea que la propia espontaneidad de la clase no puede superar las reivindicaciones meramente económicas, una conciencia trade unionista, como se le llama, sindicalista, por decirlo así, y que era tarea de una vanguardia organizada instalar como los elementos, traer desde afuera, como se planteaba, se ha planteado tradicionalmente muchas veces, el contenido socialista de las luchas de la clase. Lenin de alguna forma intuye que la espontaneidad de la clase obrera es de manera simultánea, y aquí es un poco lo paradójico, pero también lo rico como de la perspectiva que tenía Lenin en esa época, reducto de residuos de la dominación burguesa a propósito de todos los aparatos de dominación ideológica con los que cuenta, los medios de comunicación de masa, las instituciones educativas, todas las herramientas de formación de opinión pública, que por ponerlo en términos como más contemporáneos, pero también de manera simultánea tenía la potencialidad de encaminar a la clase obrera hacia conclusiones directamente socialdemócratas a propósito de lo que era su experiencia en carne viva de la dominación de clase a la que se veían sometidos en el régimen zarista. Y finalmente lo que nos demuestra la experiencia de los soviets es precisamente esa potencialidad de la espontaneidad de la clase. Había mucho debate en esa época, y creo que se repite un poco igual en términos como actuales, en relación a cómo caracterizar a los soviets. Para los mencheviques, por ejemplo, que en ese tiempo, 1905, ya eran mencheviques, ya se utilizaba como esa terminología, los soviets eran vistos como ejemplo del autogobierno obrero, y se planteaban como en esos términos. En cambio, Lenin decía, ojo, no, los soviets no son un autogobierno obrero. Hay un gobierno que es real, que está frente a nosotros, que nos está reprimiendo, y que es el régimen zarista, que es la monarquía zarista. Los soviets, hasta el momento, son un espacio de lucha que tiene la característica de que permite confluir en ella a diversas capas y sectores sociales de la sociedad de esa época, porque no estaban solo en la clase obrera, habían representantes del campesinado, representantes de soldados. Y en esa potencialidad lo que puede hacer es organizar la insurrección. Más o menos en esos términos se planteaba el debate en esa época, autogobierno o espacio de lucha para planificar la insurrección, en un contexto donde se visualizaba una revolución democrática como horizonte, no una revolución socialista. Uh-huh. Y de allí yo creo que ya hay un texto que es La reorganización del partido, se llama un texto que propone Lenin justo en esa época, ya como finales de 1905, 1906, donde básicamente lo que dice es tenemos que aprender de lo que ha sido esta experiencia y adaptar nuestra forma organizativa a la potencialidad, riqueza, creatividad que ha demostrado tener la clase trabajadora. Estamos en un contexto ahora de mayor apertura en términos de la legalidad, de lo que nos permite hacer la acción política, lo que ya no necesitamos recluirnos en la clandestinidad. Podemos abrir organizaciones semilegales, legales, con mayor amplitud en términos de la participación, que nos pueden llevar a incorporar cuadros obreros al partido bolchevique, de manera de superar lo que ya en esos tiempos se visualizaba como una línea que Lenin la plantea así en un paso adelante, dos pasos atrás, la oportunista intelectual, ¿cachai? Asocia muchas veces esos términos frente a la línea proletario-revolucionaria, ¿cachai? Que son los términos los que él plantea como la dicotomía. Allí ya está, bueno, los soviets son aplastados, desaparecen, pero vuelven a emerger de manera nuevamente natural y espontánea en 1917, a propósito de lo que fue toda la experiencia de aprendizaje que vivió esa propia clase durante esos 12 años de diferencia entre una revolución y otra. Realmente. Vamos a volver. Yo sé que algo quieres decir también, Paz. Así que vamos a ir con nuestra segunda pausa musical. En este caso es, bueno, de hecho esta fue escrita a petición expresa de Lenin por el ruso Leonid Radin. Esta canción, no, esta obra, digamos, esta obra musical, que es como un himno en el fondo, porque carecía de himno. El proceso revolucionario. Mm. O sea, uno escucha canciones típicas de la época, buscando y googleando, qué sé yo, y se encuentra con la misma melodía que dio origen a la barricada. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, de hecho es la versión más conocida, pero su antecesor fue la Revolución Rusa, y antes de eso era una canción, digamos, de otro autor, digamos, le cambiaron la letra, qué sé yo, no me acuerdo de ahí, no me acuerdo de la pausa. Pero en este caso fue pedida expresamente para dar valor, digamos, a los camaradas revolucionarios. De hecho, algo así es la traducción: marchemos camaradas valientemente, o camaradas, marchemos con valor, algo así. Así que vamos con esta canción de Leonid Radin, pedida especialmente por Lenin, que nos llamó a la radio para programarla. Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos aquí en Econo Nuestras a esta entrevista que estamos realizando a Comité 100 Años para hablar de la Revolución Rusa en su primer centenario. Dejamos anteriormente, estamos hablando de las causas, pero Paz, ¿tú querías alimentar la conversación? Sí, porque nos fuimos al tema sobre cuál es la vinculación entre la teoría, la experiencia, la conciencia, ¿cierto? Y a nosotros la Revolución Rusa por lo menos nos invita a hacer ese vínculo que puede que cotidianamente no lo hagamos, ¿sí? Que tiene que ver esto que yo estoy viviendo experiencialmente con mi comprensión de la realidad. Hablo tal vez por mí. Pensando en la Revolución Rusa, cómo en realidad lo que nosotros tenemos en octubre es una acumulación de experiencia histórica que permite no repetir errores, permite construir nuevas estrategias, repensar y sobre todo desplegar el potencial creativo, ¿cierto? Eso es justamente lo que a nosotros nos llama la atención a propósito de lo que nos parece que hoy día nos convoca a 100 años de esta experiencia, porque es una experiencia que da pie a muchas más. O sea, a 100 años de el probar, ¿cierto? El intentar, el retomar, el revisar, el reflexionar. La Revolución Rusa se instala como un punto de partida, pero no es el punto de partida. O sea, el proceso histórico de la sociedad de clase, el que se va desenvolviendo por la fuerza del tiempo y de la historia. Entonces, a propósito de eso, yo quiero relevar, así, aprovechando que tenemos este espacio de estar acá, el cómo la experiencia histórica tiene que servirnos en el presente. Siempre tiene que servirnos para evaluar cuáles han sido las condiciones en que en el pasado se ha visto frustrado el proyecto u otro proyecto, o qué elementos es necesario revisar que no están funcionando, que no fue suficiente. O también ver cómo cuántas cosas de las que estaban operando por fuera de nuestra capacidad de conciencia y observación estaban igual, de cualquier manera, ahí, preparadas para atacar cualquier estallido revolucionario. Nosotros en Chile, desde la Revolución Rusa hasta ahora, tenemos una seguidilla de experiencias que nos demuestran cuán difícil es la tarea de hacer una revolución, producto de todos los elementos que están operando, ¿cierto?, todo el tiempo preparándose para que no ocurra. Y eso nos lleva a la evaluación constante. Y a propósito de eso, bueno, no sé si podemos instalar en esta misma lógica la tarea de repensarnos como personas, ¿cierto? Y hoy día yo quiero instalar el problema de la sociedad patriarcal, que Dale. También lo tocaron los rusos. Sí, sí, sí. A propósito que estamos pensando en revolución, en transformación radical de las condiciones que nos están oprimiendo a partir de la de la usurpación de nuestro potencial de cierto desarrollo, de creatividad, de creación. Y la opresión de las mujeres en un sistema donde se nos inferioriza por nuestra condición de género, llamada, ¿cierto?, donde se relega a un segundo plano en la participación política de la mujer al interior de las organizaciones, por ejemplo, políticas y sociales, donde tenemos planes gubernamentales amparados por la Organización de Naciones Unidas, que está implementando lógicas de tratamiento del problema que giran en torno a las mismas condiciones y criterios de reproducción del sistema de opresión capitalista. O sea, es parte de el mismo esquema de comprensión de la realidad y sentido de la realidad. Entonces, como organizaciones revolucionarias, también nos propusimos, a propósito de esta conmemoración de los 100 años, el evaluarnos, el pensarnos como personas, como sujetos, ¿cierto? Y de ahí tenemos harto que aprender de los rusos también. Como lo decía, no es la línea de la repetición, nosotros no somos receptáculos, no somos objetos que recepcionamos y que vomitamos lo que entendemos, ¿cierto? Sino que somos capaces de decodificar, de transformar, de construir elementos nuevos a partir de la experiencia. Esa es la invitación también que hago para pensar la Revolución Rusa desde la experiencia que tuvieron con el tratamiento del problema del patriarcado, porque era una cuestión que también estaba generando la tensión al interior de la clase, ¿cierto?, entre los componentes que tenemos que avanzar por la superación de los estados de la explotación. Entonces, claro, los rusos lo vieron desde el primer momento como una cuestión de las tareas importantes, que no pasaba por ser resuelta como uno de los ámbitos involucrados en el desarrollo de la explotación capitalista, sino una parte sustancial, que integral, de la posibilidad del capitalismo para su propia subsistencia. La condición económica de la mujer asociada a su condición social para el régimen de producción capitalista está asociada específicamente a su posibilidad de existencia, porque ocupa un rol económico que le permite la acumulación por naturaleza asociada a la biología del cuerpo humano. O sea, ya ni siquiera es posible, dentro de los parámetros del capitalismo, cuestionar muchas veces esas cuestiones biológicas o culturales que justifican una posición económica de sobreexplotación o de doble explotación. En ese sentido, por ejemplo, que el partido, la organización de la clase, que la clase organizada tenga que hacerse cargo del problema, pasa por evaluarlo en todas las condiciones de la realidad constante, cotidiana, no en derivarlo, por ejemplo, a un círculo de mujeres que estudie el problema. Eso los revolucionarios rusos y las revolucionarias rusas lo supieron, se dieron cuenta de un principio. El partido, en este caso, no puede esperar que se resuelva un problema sustancial de la organización económica de la clase a partir de la reflexión parcelada de un circuito de pensadores o pensadoras que elaboren, a través de una implementación de política de masa, ¿cierto?, una transformación paulatina y gradual de la comprensión del fenómeno de la explotación de la mujer. Entonces, desde esa experiencia uno piensa hoy, ¿cuánto nosotros y nosotras hemos estudiado a personas como la Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, que tenemos a disposición material, reflexión, ¿cierto?, discusión al respecto, pero cuánto la hemos discutido a propósito de la experiencia actual que estamos viviendo como mujeres y hombres de esta sociedad capitalista explotada, ¿cierto? La invitación también que nosotros hacemos es a tomar con urgencia esta tarea, porque también quiero comentarlo acá, el seminario es un espacio que no ha logrado romper con esta disociación de la problema político y de la urgencia política, porque todavía no estamos congregando para hablar, ¿cierto?, sobre la revolución y cuáles son las tareas que tenemos pendientes, pero nuestra composición y lo que hemos visto en las mesas es masculina. O sea, la mayoría son hombres hablando desde una posición que tiene relevancia para los efectos de la reflexión que estamos dando. O sea, nos da lo mismo cómo nos estamos tratando al interior de las organizaciones y cómo nos estamos tratando fuera de las organizaciones, al interior de nuestra familia, de la calle, de la casa, en la sociedad entera, ¿cierto? Para que después vayamos a hablar de revolución. O sea, la mirada y la introspección no pasa solamente por la reflexión individual de evaluar la necesidad de pensar en el problema, sino examinar profundamente cuáles son nuestros comportamientos que están haciendo que en el estado actual de las cosas las mujeres estemos quedando fuera de los espacios masculinos de reflexión política. Lo que yo veo con esto, y un poco también en mi disposición para estar acá, a pesar de todo, es que este problema nos compete a todos y a todas porque es muy grande. O sea, una revolución es necesaria porque no podemos salirnos de las trampas de este sistema de explotación por nosotros solos, con nuestra familia, y como si así fuera de fácil. Si fuera así de fácil, no estaríamos acá y no estaríamos pensando en revolución. Y como es tan complejo, requiere de la participación de los componentes que estamos conformando en esta sociedad. No solamente mujeres y hombres como categorías ya preestablecidas de la convivencia cívica, sino la existencia. Los niños, las niñas, las personas, los ancianos. O sea, hemos perdido, a propósito de nuestro encapsulamiento mental dentro del régimen de trabajo y producción constante, ¿cierto? Hemos perdido, yo creo, nuestra capacidad de mirarnos como seres humanos. Y en esa capacidad hemos caído constantemente en reproducir la lógica, la nomenclatura de comprensión de la realidad, completamente masculina y masculinizante. Entonces, desde ahí, esto es un pasaje súper somero por la Revolución Rusa, solamente para instalar la provocación, pero tenemos que estudiar la Revolución Rusa desde sus medidas, o sea, el cómo comprendieron desde los primeros días que las labores productivas de las mujeres tenían que ser transformadas dentro de la economía comunista para que pudiéramos efectivamente cambiar en algo las lógicas de dominación, porque les puedo asegurar que las mujeres no queremos una revolución que nos mantenga en una situación de subordinación, porque no es nuestra revolución. Entonces hay harto que aprender, hay harto que evaluar y también que mirar a la luz de los nuevos desafíos que no son los mismos que tienen los rusos y la rusa de 1917. Perfecto, yo espero que esto ayude, que un poco cuando se habla del tema de género, que se deje de decir que es una contradicción secundaria. Y así como tantos otros temas. ¿Siguen diciendo esas cosas por ahí? ¿Hay gente que sale con eso? Sí, sí. Yo hace rato no me cruzo con alguien así. Menos mal. Oye, ya que estamos a tres cuartos de final, les quiero dejar el último bloque justamente para hablar de la trascendencia y, bueno, para que hablemos también de las actividades que se vienen. Pero antes, quería invitarlo a escuchar nuestra última... Esta sí que ya no es canción. Me retarían por ahí si dijera fuera canción. Canción se le llama a las que llevan un canto. Eso lo supe hace muy poco. Así que esto vendría a ser una obra, una pieza musical. En este caso se llama La Fundición de Acero, es bastante conocida. La Fundación de Acero es como un himno al maquinismo, ¿no? A todo lo que iba a ser el plan de nueva política económica y en los no son los primeros años, esto fue del año 21, ¿no? Ni me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Ahí en la década de los 20, en la incipiente Rusia revolucionaria, se hacían estos como himnos, digamos, ahí como al obrero, al trabajo industrial, cosas que yo creo que si pasara una revolución ya no lo haríamos tanto. Haríamos himnos al ocio. Al menos yo haría himnos al ocio, que los robots hagan lo suyo. Ahora, si los robots se tiran a huelga, ¿ah? ¿Qué hacemos ahí, DJ Clutter? ¿Los reprimimos? No, vamos a estar ahí con los robots. Vamos con esta composición entonces, que se llama La Fundición de Acero, que es de Alexander Mosolov, y volvemos para hablar aquí con los compañeros de Comité 100 Años. Cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, volvemos aquí a nuestra entrevista Comité 100 Años, de grupo de gente autoconvocada para realizar algo que en realidad no se estaba haciendo y que le agradecemos desde ya su participación en este espacio y haber dedicado un pedazo de tiempo en medio de las actividades que están realizando y que sabemos el esfuerzo que eso también implica, logístico, qué sé yo, moverse. Así que aprovecho a mandar a través de ustedes un saludo y también felicitaciones al resto del equipo de Comité 100 Años. ¿Cuánta gente compone Comité 100 Años? 8 o 9 personas. ¿8 o 9 personas? Sí, aprovechamos a mandarle saludos al... Están reunidos en este momento también. Están viéndolo, por supuesto, escuchándolo. ¿Qué más van a estar haciendo? Apoyando a sus compañeros. Bueno, yo le había dicho que, como este es el último bloque ya, claro. Algo fundamental era justamente hablar de la trascendencia, ¿ya? Les quería pedir que en estos 5 minutos que nos quedan, si de repente una palabra cada uno, pudieran contarme un poco... ¿cómo evalúan ustedes la trascendencia de este episodio? Que es bastante obvio decir que trascendió, porque como hablamos anteriormente, influyó en muchos procesos revolucionarios per se. Claro. Pero también hay pueden haber visiones que digan sí, pero también hubo mucho. Aprendimos también harto de qué es lo que no hay que hacer. No sé, se lo dejo a ustedes. No sé quién quiere partir. Está el micrófono abierto. Sí, de hecho una de nuestras primeras reflexiones al momento de levantar este espacio tenía que ver con levantar una instancia que nos permitiera conmemorar estos 100 años desde una perspectiva crítica, evidentemente, pero no desde una perspectiva crítica que terminara anulando la revolución como alternativa, porque muchas veces sucede, sobre todo en índoles como de corte más académico, donde se plantea, si hacemos la revolución, esto es lo que nos va a pasar. Entonces, básicamente, se anula la posibilidad de la revolución a propósito, con la excusa del análisis crítico de lo que sucedió con la Revolución Rusa después de la muerte de Lenin, se venía prefigurando antes, hay un debate, pero lo que pasó finalmente con este estado burocrático que creció de manera considerable. Yo creo que la importancia de reflexionar sobre este proceso tiene que ver justamente con la posibilidad que le da hoy a quienes nos aspiramos a transformaciones radicales, profundas en las sociedades contemporáneas, a iniciar procesos de ese alcance, con ese aliento, sobre todo porque la Revolución Rusa fue una experiencia cardinal para todas las organizaciones que se autodenominaron revolucionarios con posterioridad. O sea, incluso hoy el modelo de organización leninista es referente para muchas de las organizaciones que siguen utilizándolo como la manera en la que se organizan a la interna. Los mismos presupuestos que fundamentaron la Revolución Rusa, la idea de una concepción etapista de la revolución, donde había que dinamizar el desarrollo como de las fuerzas productivas como condición objetiva para impulsar o recién plantearse la posibilidad de transformaciones profundas en la sociedad. Eso de una u otra manera sigue permeando aún muchos de los imaginarios colectivos, los imaginarios sociales que hay en la izquierda. Entonces, la idea de tensionar esos elementos, de poder abrir espacios de reflexión, automirar también nuestras propias prácticas, está como en la esencia de lo que es nuestra la pretensión del comité y de las iniciativas que se están levantando. Yo creo que la trascendencia histórica que tiene para hoy nosotros tiene mucho que ver con eso, con esa capacidad reflexiva y autocrítica que podemos hacer como sector para aprender y no repetir errores finalmente, pero en ese ejercicio tampoco hacerlo, al menos mi posición, uh-huh, de manera autoflagelante y de borrón cuenta nueva. Yo creo que ahí hay un acervo político, cultural, acumulado, que nos puede permitir, que tiene la potencialidad de permitir proyectar prácticas políticas antagónicas en contradicción con el capital, y que nos permitan avanzar en procesos transformadores finalmente. Perfecto, Paz. Sí, yo estoy súper de acuerdo con que la trascendencia pasa por qué estamos haciendo esta reflexión hoy día, pero también me gustaría agregar que para mí personalmente esta experiencia tiene mucha importancia, sobre todo por una cuestión de posibilidades de comprensión histórica. O sea, para nosotros, y por eso lo mencionamos de alguna manera, nosotros nos conocimos en un contexto de emergencia de un movimiento social estudiantil que nos permitió a muchos y a muchas cuestionar por primera vez por qué ocurrían las cosas. O sea, no es algo normal, así como que uno se levanta y se da cuenta que las cosas no funcionan como uno quiere y que pueden ser de otra manera. Entonces, en el estado de la producción de conocimiento en que nosotros fuimos educados, en las escuelas que nosotros fuimos educados en los años 90, saliendo de una dictadura que sabemos cómo operó ideológicamente, ¿cierto?, para tratar de instalar verdades que permitieran la reproducción inconsciente de cuestiones que no son verosímiles, como una constitución política completamente macabra. O sea, lo sabemos y aún así sigue siendo vigente para nosotros. Entonces, nuestra educación fue súper cercenadora de la reflexión crítica. Cuando nosotros nos conocimos a lo largo de las luchas estudiantiles, seguimos nuestro camino tratando de ir observando, buscando qué herramientas me sirven, nos sirven para pensar lo que tenemos. O sea, yo creo que eso ha sido como un denominador común de quienes conformamos este comité. La Revolución Rusa se instala en esta búsqueda como una, no quiero decir una luz en el término divino, pero sí nos abre un montón de luces sobre las posibilidades que tenemos o que podemos ampliar para nombrar las cosas que nos pasan. Y aquí yo quiero relevar dos conceptos. Primero, hablar de revolución. Porque nosotros cuando escuchamos revolución podemos escuchar cualquier cosa e interpretar cualquier cosa. A todo se le llama revolución. A muchas cosas se le llama revolución. Entonces, pensar la revolución como la posibilidad de un tipo de sujeto histórico negado, invisibilizado, inferiorizado, desacreditado desde su capacidad de actuar y de ser, es un impulso para pensar en nuestra propia valoración como sujeto. Y por otra parte, yo también quiero destacar el que nosotros podamos hablar hoy día de comunismo. Se lo debemos también a la repercusión que tiene el sentido que se crea alrededor del concepto, del sentido del comunismo. Es decir, nosotros no estamos recordando acá un partido, una lógica, una orgánica. Estamos hablando de un sentido de ser, un sentido de la existencia social que aspiramos que no tenga estas divisiones jerárquicas en que algunos tienen la posibilidad de acceder a mayor acumulación y privilegios que otros y a costa del trabajo de esos otros. Entonces, hablar de comunismo hoy día, a la luz de la Revolución Rusa, para mí una trascendencia fundamental en nuestra capacidad de ampliar nuestra mirada sobre las condiciones que efectivamente están operando por sobre nuestras capacidades, como decía, limitadas, bloqueadas muchas veces por producto de cómo hemos sido educados, formados y cómo se han formado también nuestras expectativas y nuestras aspiraciones. Nosotros como comité estamos haciendo esta tarea muy incipiente, es decir, a esta altura de la vida, con todo lo que llevamos un poco de carrete histórico, queremos algo distinto y lo decidimos. Decidimos que esto es la forma en que esperamos contribuir a que esto siga expandiéndose como posibilidad de pensamiento y de reflexión, pero también de acción. Así que para mí la trascendencia es la acción a partir de la comprensión de la realidad que los rusos, por lo menos, tienen harto todavía que entregarnos como insumos para la discusión, el debate y la construcción de alternativas nuevas. Bueno, muchachos, hay hartas cosas, obviamente tratamos de abarcar, pero abarcar un... Y no es solo abarcar un hecho, como dijiste tú anteriormente también, no es solo el hito. Claro. Al final uno podría decir que la Revolución del 17 fue un conjunto de alzamientos, digamos, que llevaron a ese... 1917 a tomar el control del poder por parte de los trabajadores, digamos, o del proletariado ruso. Hay un montón de historia y un montón de historia después también. En estos 100 años es súper interesante igual preguntarse qué estarán hablando en Rusia ahora, ¿no? ¿Qué visión tienen? Putin ensalza este tipo de como una identidad nacional, pero ¿qué enfoque le está dando? En fin. Hay hartas cosas, yo no sabía nada de conmemoraciones oficiales. Yo me imaginaba soñando, ganando algún premio o algún pasaje medio mágico y estando esta fecha por allá y transmitiendo en directo. Claramente no pasó. Y a todos aquellos que nos quedamos y no pudimos ir a Rusia, los dejamos invitados a este sábado y el próximo sábado, ¿no es cierto? Sí, desde las 10:30 en Casa Central de la Universidad de Chile, en Alameda, no sé la dirección exacta, pero Alameda fuera del Metro Universidad de Chile, y ahí, bueno, indicándole a los guardias, ellos le van a indicar inmediatamente dónde está la sala en la cual se están desarrollando las actividades. Lo importante es la puntualidad, porque la extensión de la jornada es alta, son cerca de 2 horas y media, más o menos 2 horas y media, 3 horas lo que dura el seminario taller, y mientras más temprano empecemos, más temprano también vamos a poder ir finalizando la iniciativa. Muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber asistido al día de hoy, por su participación. Éxito especialmente en la calidad del debate. Ojalá se debata harto. Siempre eso es necesario. Estos son los momentos para debatir. No vamos a estar ahí después al frente discutiendo y peleando. Uno, eso siempre termina muy mal, con mucha sangre. Hay así que hablar de españoles. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, le agradecemos nuevamente. Saludo a la gente del comité. Les recordamos a quienes nos escuchan que este audio pueden encontrarlo después en econonuestras.cl, pero también está la repetición de este programa los martes a la 1 de la tarde. La próxima semana de nuevo vamos a estar transmitiendo, en todo caso, este episodio. Econonuestras no se va a transmitir, así que vamos a retransmitir esto, seguir ahí atrás de la efeméride insistiendo, y también aquellos que nos vieron por el Facebook sepan que este video va a quedar colgado ahí en Econonuestras, ahí en la red social de Facebook, ya que lo dije anteriormente. Bueno, muchachos, muchas gracias, y a quienes nos escuchan, abrazos a sus oídos. Chau, chau. Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.